lo que siento. Y así nació esta canción, iba creciendo en mi interior. Y si mendigo tu atención, es para tocarte el corazón. Soy loca y pobre de dinero, trillonaria de amor. Yo quiero hacerte feliz, soy trillonaria de amor. Quiero hacerte feliz, soy trillonaria de amor. El mundo entero de sonrisas, todas para ti. Si puedes tú confiar en amor, amor a cada hora.